González. Tampoco. Luis Enrique Angio, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, yo voy a comenzar no siendo políticamente correcto, porque en realidad esto no es una gracia, un agradecimiento a las autoridades, sino que es un derecho de los ciudadanos a poder participar en esta audiencia pública. O sea, quiero dejarlo claro, no hay nada que agradecer, sino que es un derecho que tienen los funcionarios para con los ciudadanos de la ciudad. En segundo lugar, quiero decir que estoy totalmente en contra de la modificación al código urbanístico antes que se defina el plan urbano ambiental, porque es como poner el techo antes de los cimientos, ¿sí? Por otro lado, digo que también me parece totalmente inadecuado y no corresponde la autorización de los espacios públicos para uso en forma privada, por ejemplo, para bares y restaurantes por 5 años. Es más, lo estamos viendo ahora en plena época de pandemia, lo que se está haciendo, autorizando calles para uso privado, para restaurantes y bares, con el riesgo que hay de contagio al haber una masividad de personas moviéndose ahí. Y además, por otro lado, quiero decir que también no se puede llevar adelante los proyectos y que están ahí pendientes de rezonificación de los terrenos de la estación de Villa Crespo, ¿sí? Para poder autorizar la construcción de viviendas en torres de 45 metros cuadrados, cuando los vecinos, como nosotros, autoconvocados el megaestadio, en contra del megaestadio Movistar Arena, lo venimos sufriendo desde el mes de noviembre del año pasado, con ese negociado que tienen grandes empresas privadas como el diario La Nación, y que el gobierno de la ciudad, a pesar de los reclamos de los vecinos y vecinas, ha hecho vista gorda, y tenemos 3 y 4 veces por semana, en momentos antes de la pandemia, y seguramente si no se cambia la situación va a ser lamentablemente después de reanudarse estos recitales, donde los vecinos y vecinas de Villa Crespo sufrimos estas consecuencias, y por supuesto también el hecho de lo que va a suceder si también se autoriza un debate de rezonificación de los terrenos en el estadio del Club San Lorenzo Almagro en la Avenida La Plata, donde también los vecinos de ese barrio van a sufrir las mismas consecuencias o peores que estamos viviendo en Villa Crespo, dado que no se justifica que en una ciudad como Buenos Aires, en plenos barrios residenciales, se construyan megaestadios para negocios inmobiliarios, para negocios de espectáculos de algunos empresarios que ya sabemos a qué intereses representan. Y por último también yo quiero manifestar que lamento desde ayer y hoy escuchar muchos comentarios de fundamentalmente profesionales que hayan intervenido privilegiando sus situaciones personales, ¿no?, en detrimento de lo que significaría el hecho de un bien común como es el conjunto de la sociedad y de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hay que privilegiar el interés común y a partir de ahí después empezar a discutir y empezar a charlar cuáles son a cada una de las profesiones, a cada uno de los comercios que nos involucran en la ciudad, las particularidades. Pero reitero, es lamentable escuchar que cada uno defiende su quintita, que cada uno defiende su negocio, y no defendemos los intereses de los ciudadanos y de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, reitero, no voy a agradecer este espacio porque considero que es mi derecho de haber podido expresarme. Muchas gracias, buenas tardes. Laura Janet Flores Salinas.